Muy buenas y bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar en nuestro podcast, en archive.org, en ebooks, que también ahora estamos allí. Antes no, ahora volvemos, hemos vuelto, somos hijos pródigos. Y también a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todos los domingos a partir de las 8:30 de la tarde y la medianoche del viernes al sábado. El otro día, hace un par de semanas o hace un par de programas, pues anunciaba por aquí la buena nueva de que el grupo toledano de metal Cuernos de Chivo pues iba a telonear a los Ínclitos Brujería. Y dije yo, no me voy a quedar con las ganas y solo voy a pinchar una canción. Voy a traer a Cipri, que tengo ganas de verle por aquí, por los micrófonos de Rutas Enemigas, y aquí está. Hola, Cipri. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya va siendo hora. Pues sí, es verdad, tío. Hace tiempo ya, la última vez que nos vimos fue ahí en los estudios de Onda Polígono, cuando todavía yo andaba por allí, hace ya por lo menos un par de años. Sí, es verdad, sí, cuando vení, creo que estábamos con presentando Exterminando a Dios. Sí, eso es. Y nos pasamos por allí a echarte unas palabrillas. A echar un rato. Exactamente, a eso hemos venido, ¿no? Pues sí. Y principalmente también a volver a hablar de lo que he dicho, o sea, de ese concierto que vais a telonear a la Brujería, del cual me alegro mucho de que estéis ahí al pie del cañón, dando tralla antes de esos animalicos. Pues además que sí. Nosotros también estamos flipando, que ¿no? estarán un poco jodidos ahora con lo del Trump, ¿no? Fíjate, no sé si estarán o aprovechando con las camisetas o quemándolas, no lo sé. No, bueno, todavía tienen utilidad esas camisetas. Sí, fíjate, yo lo veo. El que no lo haya visto, el cartel del concierto, y supongo que las camisetas, sale la cabeza del Trump ahí con su pedazo y con un machete. Exacto, sí, en medio de la frente. Brujerías que son de machete. No tiene ningún tipo de cortapisas a la hora de expresarse. ¿Cómo surgió el tema de tocar con Brujería? Y con Vendetta, ¿no? ¿También tocáis? Sí, con Vendetta, fucking metal. Pues nos lo ofrecieron desde HMFN, que los queremos agradecer, claro, que contasen con nosotros para esto, y nos pareció una oportunidad increíble de poder tocar con Brujería en Madrid. Así que estamos preparando el bolo a ver qué tal nos sale. Madrid, en la Sala Penélope, el día 16 de diciembre. Efectivamente. ¿Es sábado? No, es viernes. Viernes a partir de las 8 de la noche, 17 euritos anticipada, 20 en taquilla. Exacto. Y hay que ir prontito, porque luego cierran muy pronto. Para que vayan a fiesteo ahí. Claro, claro, ¿no? Y que nos vean. Pues dejarlo arrasado, así, para que cuando lleguen los fiesteros que se jodan. Lo vamos a intentar, yo qué sé. Brujería llevan machetes, pero nosotros tenemos muy mala leche. Mala leche. Que... Bueno, pues ahí queda dicho. Volveremos a recordar al personal este concierto. Sí, sí, sí, que lo apunten, que lo apunten. Y aparte de escucharos a vosotros hoy, de escuchar a Cuernos de Chivo aquí en Rutas Enemigas, vamos a escuchar también una selección que te has traído tú, que creo que tiene algo que ver con determinadas épocas adolescentes en las cuales nos juntábamos en las casas a escuchar discos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. O sea, hay como material del antiguo. Oye, hoy he hablado con el Toro, que me pone, ¿has puesto Cremita? Y digo, no, pues de hecho hay una historia musical de los 90 hasta ahora mismo. Sí, sí, sí, aquí hay material del bueno. Sí. Y lo primero va a ser un grupo del cual... Hay que joderse, me gustan cuando tengo 40 años y cuando tenía 17 los odiaba con toda mi alma. Y mira que no me los poníais todo el mundo, pero no me entraban. Es que son lo primero. No me entraban. Nirvana, ¿qué tema has elegido para Pues poder? He elegido Territorial Pissings. ¿Y por qué? Pues porque siempre me ha flipado esa canción, o sea, tiene un reprise al principio, una cera acá que... Que dije, hostia, que cómo mola este grupo. A mí Nirvana, la verdad es que me parece que es el principio como del underground mainstream, por así decirlo. O sea, hasta el 91, 92, pues la gente no iba tanto a los clubs, iba siempre a las salas, como lo quieras llamar. Iba a ver a los Metallica, a los Guns N' Roses y demás, pero de repente salieron esta gente, empezaron ahí a poner vídeos de gente toda loca saltando ahí como descosidos y empezaron a llenarse las salas. Así que yo pienso que es que son el principio un poco de todo este del boom de las salas. Uh-huh. Pues vamos a escucharlos. Nos dejamos de palabras por sí, ahora. Estoy haciendo un acto de contrición ahora mismo aquí en Rutas Enemigas, pero es necesario, porque la verdad es que temas como este merecen muchísimo la pena. Y yo me los perdí un poquito, hombre, en su momento. Ahora los puedes seguir disfrutando. Sí, sí, no verlos, pero nunca seguir disfrutando. Y ahora vamos, detrás de estos, pues vamos a este me gusta más y de siempre. O sea, desde el primer momento en que los escuché, además este disco, Face Shifter, fue sí, el primero. A mí me... Este lo escucharíamos en tu casa, seguramente. Pues sí, porque tú tenías el de los punkies. El sí, otro, el primero. El Boring Nozel. Sí. Me pega sí. más. Y este es bastante heavy-rongy. Sí, es verdad. Por eso estamos un poco... Y la canción es Crazy World. ¿Alguna razón especial o simplemente gusto puro y duro? Gusto, verdaderamente. O sea, ¿Estás de acuerdo en que los Red Cross hacen... uno de los mejores directos que se puede echar uno a la cabeza, a la cara? Yo cuando los he visto me quedo flipado. Las melodías que hacen los hermanos, y todavía, que es que ya tienen años, los flipo. Pues nada, el que no los conozca, que se vaya poniendo a tono. Sí, sí, estos yo quiero volver a verlos. Tío. Estos son los Red Cross, Face Shifter es el disco y la canción es Crazy World. The world. estos tíos no es de este mundo, está claro. Son capaces de hacerte una salvajada, una burrada, de mostrar poderío aquí con esta canción, o de hacerte una versión de los Carpenters tranquilamente. Sí, que es un temazo. Es que ese disco es en la hostia. Sí, bueno, y los Carpenters es un gran grupo. Joder. Bueno, seguimos en la misma época, en las mismas eras, y ahora nos vamos a la otra costa. Sí, incluso además también nos vamos al homenaje de los Carpenters, aunque esta canción no es del homenaje de los Carpenters. Sí. Eso estaban ellos también. También estaban. ¿Hablamos de? De Sonic Youth. Hay ruidaco ahí. Exacto. Esto te recuerda, por ejemplo, a un grupo que tuviste tú, por ejemplo, que se llama Finian de Bachar, ¿no? Claro. Un grupo pionero del noise. Un pionero del noise en Toledo. Sí. Exactamente. ¿Erais, os respetaba la gente o no? Pues no, ¿cómo lo ves? A mí en la cara no me lo decían, pero no lo sé. Bueno, una banda que era un trío. Sí. Un trío que llegó a tocar en pijama, por cierto. Sí. En aquel bar de que se llamaba Apache, ¿no? ¿En el Comanche o Apache? La, no la sé. Era un indio, pero no recuerdo cuál. Ahí en Santa Bárbara, ahí hicieron uno de sus bolos más espectaculares, por cierto. Con Atostro. ¿Era Atostrozo? ¿Era Trancas? No, Atostrozo, era Atostrozo. Pues aquellos principios de los 90. Sí, sí. La misma época que fundieron bien los Sonic Youth, y la canción que has elegido, esta es anterior, esta es de los 80, el de Dream Nation. Sí, justo. ¿Cuál es? El Teenage Riot. ¿No podía ser otra? Okay. No, hombre, este es el temazo de Sonic Youth para mí. Para mí yo no. Que sé. Para mí está en el Go. ¿El Go? Sí, el Sugarcane. No, el Sugarcane no, el Sugarcane es del Dirt, ¿no? Es que no lo sé, cualquiera del Go. Sí, estaba pensando en cuál nombre, el Dirty Boots era, no, ese, no me acuerdo. Es que tampoco me acuerdo la pensión. El Dirty Boots no está en el Go. Sí, el Dirty Boots está en el Go, creo. Joder, ¿no? Vamos a tener que tomar ya hierro. Y otra otra que estuve viendo, pero no me acuerdo. Potasio, que se toma para la memoria uno. Bueno, vamos a escuchar eso en el Blue, ¿vale? No, eso más bien prefiero mejor no tomar mucha. Vamos a escuchar Tiene Rayos, Sonic Youth, de Daydream Nation. Time to get it before Cipri y yo, de que, vamos, pensábamos que a lo mejor es la última gran época del rock and roll, que menos mal que hemos pillado la última, ¿no? Eso sí, es verdad. Eso parece. De todas maneras, hay grupos buenos por ahí dando vueltas. Hombre, sí. Muchos. Sí, yo, algunos confío en ellos todavía, o sea... todavía creemos en esto. Sí, hay gente que está haciendo cosas muy chulas. Por ejemplo, Cipri, ¿qué es lo que te mola ahora últimamente? Pues ahora mismo me flipan, por ejemplo, que Blertag es un grupo que me parece súper súper original. Y también Mastodon, que es igual una banda de... Empezaron haciendo metal, luego un rock progresivo, uh-huh. luego lo que quisieran, la verdad, porque son unos musicazos. Y, por ejemplo, esos son en principio así lo que estoy escuchando ahora mismo. Aunque verdaderamente venía escuchando Lenny Kravitz en el coche, o sea que... los primeros discos de Lenny Kravitz son muy buenos. Sí, es un genio ese tío, ¿no? O sea, hay que reconocerlo también. ¿Y de por aquí cerca? ¿De por aquí cerca? Así de al lado. Desde al lado, hombre, sí. Aquí en Toledo siempre hemos sido muy prolíficos. Aquí tenemos a los Titular, tenemos Eurovegas, teníamos a Resus... Teníamos a Dulcamara, me gustan mucho también. Ahora han empezado Critter con una nueva formación, uh-huh. me parecen brutales. Ahí sí que no se para, macho. Eso, sigue habiendo grupos, sí, los sí, locales sí. están petados de gente, los GTOs que por fin han conseguido dar un concierto. Sí, hay un mogollón de grupos, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es más difícil, la verdad que sí. Bueno, vamos a rematar el paquete este, podríamos decir grunge. Podríamos llamarlo así, ¿no? Principios de los 90, vamos sí, a dejarlo ahí. Bueno. Porque aquí hay un poquito de todo revuelto. Sí. ¿Y qué es lo que toca ahora? Pues tocan mi grupo favorito de esa época, los Mahoney. Oh, yeah. Y el mío también. Me alegro. Y sí, esta canción es un super pelotazo. Sí. Esto es lo más de lo más. ¿No te pone a ti bien tenso este tema que vamos a escuchar? Sí, vamos, es que la última vez que los vi la tocaron y me puse a bailar, tío. Ya tengo mis años, tío. Ya está hecho un mejuno. Y ya te pones, te mareas. Ya, sí, cuando, sí. ¿Eh? Sí, sí, te metes en un poco. Ya. Sí, sí, es verdad. Bueno, la canción es Into the Drink. No hay más que hablar, son mojones. Y ya está. Y ya está. Honey, Into the Drink, un temazo, como todo este disco, como todo lo que han hecho, sí, todo lo que tocan. Ahora vamos a meter un buen cambio de estilístico, sin excesos tampoco, pero sí que hay bastante diferencia y además nos vamos al otro lado del charco, ¿no? Sí, es verdad, cuando cruzamos Europa. ¿Son escoceses estos? Escoceses. No, son escoceses. ¿De Glasgow son? Sí. De, ese, de esa tierra tan dura, sí. Y que parece mentira que salga algo tan delicado como esto que vamos a escuchar. Bueno, esta canción no. Yo es que cuando los conocí eran muy sucios. Sí, eran bastante guarros. Aquí todavía sí, retienen. Todavía retienen en ese disco, sí. Luego ya se han ido atemperando y, bueno, sí. La edad, supongo, y ahora se dedican a hacer unas grandes melodías. Es verdad. Vamos, siempre han hecho melodías, pero ahora con los instrumentos también. ¿Y qué tema y qué disco has elegido, Cipri? Pues del Bad Wagonescu he escogido Alcohol Holiday. Este disco le dimos cera, ¿eh? Tío. Sí, sí, sí. Lo escuchábamos bastante. Vamos con ellos. Tiene fan club. We'll be right back. Bueno, los finales de tiene FanClub, tienen ese sello. Es verdad. ¿Cómo se alargan? ¿Cómo se alargan? Y luego son esos finales que dices, no se acaben nunca. Vamos a hablar un poco de vosotros ahora. Venga, de los cuernos de chivo. Vamos a ponernos un poquito más cañero. Sí. ¿Alguna novedad que contar? ¿Qué tenéis previsto? Aparte del concierto con Brujería, ¿alguna grabación, algún otro concierto? No, estamos ahora cerrando con fechas para 2017. A ver. Y de momento pues tenemos alguna cosa, pero no queremos contarla. Por si se gafa. Exactamente, porque las cosas hasta que no se hacen no se pueden gafar en cualquier momento, ¿no? Pero estamos eso, preparando ahora mismo el concierto y para 2017 algunas fechas más. Para preparar el próximo disco todavía no lo tenemos en mente. Todavía. Este le estamos rodando y queremos... Queréis disfrutar de este. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo lleváis ahora mismo vuestro funcionamiento como grupo? Tú vas a vivir en Madrid... hay gente que vive en Villacañas, ¿no? Es que de hecho ahora mismo no vive nadie en Toledo. Ninguno. Hostia. ¿Y cómo os apañáis? Pues quedamos un día para ensayar y todos hacemos lo posible por ir. Vamos allí, preparamos los temas, nos echamos unas bromas y cada uno a su casa. Hasta la semana que viene o dentro de 2 semanas, según la disponibilidad. Ya lo tenemos un poco más difícil, pero con voluntad vamos quedando. Va saliendo para adelante. Exactamente. Y luego ya, como estáis tan rodados, supongo yo que ya la compenetración del grupo ya es bastante fácil, ¿no? Sí, además el disco este ya tiene un año, ya lo tenemos bastante trillado todo. O sea, los problemas, entre comillas, empezarán cuando empecéis a hacer canciones nuevas, ¿no? Sí, claro. Pero sí, la verdad es que tampoco... Problemas no tenemos. Con las canciones nuevas llega alguien con una idea, algún guitarrista, y empezamos a preparar la canción. Pues esto entra aquí, esta entra allá... Y van saliendo. Y de la misma manera que ensayamos, vamos preparando la canción. O sea, porque verdaderamente la composición casi siempre viene de casa. Uh-huh. Si te parece, escuchamos un temita de vuestro último disco. Me parece de perfecto. De la pandemia. ¿Cuál? Preséntanoslo. Pues podemos escuchar Esto te va a doler. ¿De verdad que va a doler? Sí, qué sí. Coño. Que duela. Y luego echamos sal en las heridas. Exacto. Vamos con cuernos de chivo. ¿Esto te va a doler? crujen tus huesos, hacen explotar tu ser. Al fin ha llegado el momento, la muerte estaba a tus pies. Ahora contempla el infierno, aquello te someteré. Esto te va a doler. Se me colaba. Sí, eso sí que duele. La banda trapera era. Espero que la audiencia haya salido no muy dolorida de esta escucha. Algunos yo sé que sí. El sector más blando de mi audiencia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo siento. Que se jode. Bueno, no, bueno, es eso que es la radio, no se puede decir que se joda. En esta sí. Ah, bueno, pues que se joda. Yo que sé. Bueno, después de escucharos a vosotros, pues ahora vamos a seguir con la selección que nos has traído. Y aquí vamos a tener un poquito de debate. Ah, sí. Sí, sí, porque vas a poner a los Faith No More, tengo entendido. Sí, sí, sí. Un grupo que yo no he podido nunca entrar en condiciones a ellos. Véndemelo, Cipri. Vamos a, no sé, o sea, a mí Faith No More lo que me. Aparte que tiene un frontman increíble que es Mike Patton, que tiene unos registros de voces que te pueden hacer tan pronto swing como death metal, como una versión de Portishead, como cuando los he visto. Y me parece que encima del escenario son bestiales todavía. Uh-huh. Es más, el bajista de Faith No More estuvo en la primera formación de Brujería. Ah, sí. Es que valen para todo, tío. Por cierto, ya que estamos, ¿qué formación va a venir de Brujería? ¿Lo tienes pilotado? Pues verdaderamente lo que estoy viendo, creo que viene en Jeff Walker al bajo de Carcass. Uh-huh. Senemburia de Napaldez a la guitarra, el Brujo. En la batería no sé exactamente quién viene. Y encima, como van con la cara tapada, pues tampoco te puedo sacar mucho. Complicado. Pero vienen todos los cantantes, además. Y están dando unos bolazos bastante grandes, ¿eh? O sea, no sé si tocan 20 canciones, una cosa así. Uh-huh. Pues también, sí, también con las canciones de Brujería son concisas. A machete, nunca mejor dicho. Pues pueden tocar bastante. Bastante, tienen para rato ahí. Mm. Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar de Faith No More? Pues no es que sea mi favorita, pero por razones obvias, yo creo que se puede poner esto, Motherfucker. Esto es porque vas a enlazar luego con una cosa que yo me sé, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hablaremos de lo que viene después. Force-fed more than we'd eat in the wild, grazed on a mash that could suffocate a child, bloated, promoted in an ode to pomp and style, moistening the feed while we choke upon the bile, cornering the market on the geese without without the bones, hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Smallpox-laden blanket, invisible with stains, inoculating bastards, bloody pecking pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Yeah. Pues ahí estaba, del motherfucker de los Faith No More a los motherfucker por antonomasia de la ciudad imperial de Toledo. Hay poca gente que diga motherfucker con tanto estilo. Ya te digo. ¿Qué tienes que decir de estos personajes y del último disco? Pues a mí me flipan. O sea, me flipa el primer disco, me flipa este segundo que han hecho. Me parece un grupazo y que tienen y que no han llegado todavía donde tienen que llegar. O sea, a todas las partes. Toda la gente que los escucha dice que son cojonudos, pero todavía no han llegado. Yo los veo tocando nada más que por aquí, por Toledo, por aquí cerca. Hablamos de los Titular Maths, que ya hemos hablado, antes los ha mentado Cipri cuando hemos estado hablando de grupos sí. autóctonos, y de su último disco. Sí, Una Moneda al Aire. Que es un pelotazo de cuidado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, los Titular, que por ahí andan, que tienen algún concierto pendiente en Murcia. A ver si. Y que espero que les salgan más y más y más. En más. Los Titular es el primer grupo que ha visto mi hijo en directo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Buen arranque. Por eso. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un grupo que sonó en el programa pasado, que hablábamos de la adolescencia, y para mí, en mi adolescencia eran muy importantes, y para el Cipri, pues como que también. Pues sí, como buen toledano. O sea, sí, no podía ser de Toledo y que no te gustaran ese museo. Había adicción, ¿eh? Sí, sí. Y luego, también cuando puse el tema que puse yo la semana pasada, que por cierto es el mismo que había elegido Cipri para poner hoy, el Voodoo House del Independent, elegí la versión en directo del Fabulous Barry. Un concierto en el que tú estuviste presente, no como yo, me cago en la leche. Sí, ahí estuve. ¿Qué pasó ahí? Cuéntamelo otra vez y qué rabia otra vez. Pues la verdad que fue un bolazo. Además, convencí a un colega, Ángel, que no sabíamos, había sido su cumpleaños y tal. Digo, pues joder, vámonos a ver a los El Museum. Además, éramos unos canijos. Y venga, va, no sé qué, yo estoy pues como estoy estudiando en Madrid, pues te puedes quedar a dormir en mi casa. Y fuimos allí y dieron, fue impresionante. Parecía aquello que estabas en Seattle mismo. Era el mágico. Sí, sí, sí, total. la peña todo loca, saltando, volando por encima de la gente. Un bolazo. Creo que hay imágenes tuyas en esa tesitura, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Volando por encima de las cabezas de personas. Fui el segundo toledano en volar. Bueno, y ya que te he jodido la canción, ¿ahora cuál vamos a escuchar ahora? Pues otra de ese disco, que es un discazo de la hostia, el Where I Belong, si te parece. Vamos con ella. when I get out of this place, yeah. When I get out of this place, yeah. En museo y de unos clásicos ya con toda la de la ley a unos recientes, sí. Pero que tienen toda la pinta de convertirse en unos clásicos en breve. Pues sí. Que son Cabeler Tax. Sí, esto es del primer disco. Ya tiene su tiempo, pero... ¿Por qué has escogido a esta gente? Pues porque me parece que es que hacen algo distinto. O sea, han mezclado muchas cosas que ya estaban hechas, pero suenan... distintos, tienen un rollo rockero, un rollo black metal, a veces suenan a los Who, o sea, me parecen mezclar todo eso en un grupo es un logro cojonudo. El crossover y la mezcla es el futuro de esto. Yo creo que la mezcla es el futuro de todo, porque verdaderamente, y más en la música, es que está todo hecho, o casi todo hecho. Ponerte a crear, a inventar algo nuevo, yo creo que es... Yo lo veo imposible, no lo sé. A lo mejor alguien me sorprende muchísimo. Pero actualmente lo que creo es que donde se puede inventar es con lo que ya existe, crear algo nuevo. Y es lo que creo que han hecho estos chicos. Vamos a escuchar, bueno, que chicos. No sé cómo se pronunciará esto, los Tors. Imagínense que lo dice un par de suecos rubios y armario 2x2. Vamos a escuchar a Cabeler Tax. Come on! después de Cabaleta, que hemos escuchado un grupo que no conocía yo. Niles. Niles, cuéntanos algo de esta gente. Pues, vamos, yo me los encontré por casualidad, la verdad. Lo tenía puesto un colega en el Facebook, lo escuché y digo, hostia, qué ceraca, cómo molan. Y como antes estábamos hablando de cosas nuevas y demás, estos verdaderamente no hacen nada nuevo, pero lo hacen muy bien, ¿eh? Son contundentes. Sí, sí, sí. Cortitos, pero directos. No se andan por las ramas, no. Vamos a escuchar otra canción de Cuernos de Chivo, si te parece. Dale. Y te he preguntado fuera micro, y te lo vuelvo a preguntar aquí ya para que se entere todo el mundo. Tiene un título peculiar. Ataque, sí, Julianes. Sí, es verdad. ¿Qué es esto? Pues vamos a ver. Los Julianes son una peña que se dedican a apoyar a los grupos nacionales. Van a todos sus conciertos, se compran los discos, están a muerte con ellos. Y la verdad, les debemos muchísimo los grupos que estamos ahí encima del escenario. Entonces, nos pareció que menos que devolverles el homenaje con esta canción. Y la verdad es que ojalá haya mucha más peña de ese palo que disfrute los conciertos como los disfrutan ellos. Un saludo para todos los Julianes. ¿Qué opinan de la canción? ¿Te ha llegado alguna ¿cómo se dice? ¿Alguna retroalimentación? Sí, les encanta, vamos. Alguno la pone continuamente en su Facebook y demás, y es de agradecer, claro. Pues si te parece, vamos a escucharla. Sí. Ataque, Julianes. Va por vosotros. Oh, yeah. We'll be right back. vosotros, Julianes. Ahí estaban los cuernos de chivo dedicando a la vasca. Sí. Un temita. Ya nos queda nada. Nos queda un escaso 10, 12 minutos para terminar este programa número 215 de Rutas Enemigas. Aquí con el Cipri de Cuernos de Chivo, bajista, que no lo he dicho. Por cierto. Muchas gracias, Dani, por invitarme. Ya ves tú. Gracias por venir aquí. Hombre, falta a la cueva de Rutas Enemigas. Nos da tiempo a poner un temita de la selección que has traído y luego uno vuestro y damos por acabado el asunto. Vale. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Cipri? Pues Black Dahlia Murder. Ahí. Este quiero ver. Este que es de mi grupo favorito de metal, ¿no? Y esta canción, pues, es el símbolo de la fiesta. Para unos cuantos, ¿no? Exacto, ¿no? Esta suena varias veces por ahí, en los holgorios de los cuernos de chivo. Sí, bueno, y no, y con los colegas también. Es que simplemente, si tú ves el vídeo, pues te invita a ponerte como las gregas y terminar en el desierto enterrando un cuerpo o algo así. Algo así. Vamos a escuchar a Black Dahlia Murder. El tema se llama Miasma. Oh, yeah. Ahí estaba el ataque frontal de Bradley Murder con ese final tan descabalante y tan extraño. Sí. Con eso, esas cuerdas. Sus melodías, tienen su melodía. Bueno, esto se ha acabado. Bueno, desgraciadamente pues... no nos hemos pasado Chachi Piruli. Sí, la verdad que sí. Aquí, muchas gracias. Dando cera con el Cipri. Pero se nos acaban los minutos y el programa 215 de Rutas Enemigas pues tiene que llegar a su fin. Nos vamos a ir con vosotros con una canción del anterior disco, ¿no? Sí. Que tenía un vídeo bastante interesante. Sí, es verdad. Y ahí sigue en YouTube todavía. Ahí está, el que quiera verlo, La Novia Zombie. Eso. Que disfrute. Que disfrute, que se lo pase bien. Y nada más que agradecerte que hayas venido. Bueno, espera, antes que nada, se me olvidaba. Yo quiero aprovechar para saludar a los cuernos de chivo, coño. Dale, calla. Di lo que quieras. Los puedes insultar, lo que sea. Saludarlos, coño. Desde aquí un sábado por la noche. Eso, porque estamos grabando el sábado por la noche. Esto va a salir el jueves, pero estamos grabando un sábado por la noche. Perdona. Esto no se podía. No, decir. Eso da igual. Si este programa es muy cutre, no te preocupes. No. Antes que nada, antes de irnos con los cuernos de chivo y con su novia zombie, pues vamos a volver a recordaros que si queréis escucharlos a ellos, no solo a ellos, sino también a Vendetta Fucking Metal y a Brujería, a esos animalicos, uh-huh. Los podéis hacer en Madrid, en Penélope, el día 16 de diciembre, exactamente, sí. A partir de las 8, 17, 20 euritos, según donde lo quieras pillar. Nada más. Muchas pues gracias, tío. Nada, otra vez. A ti, faltaría más. Ya nos veremos muchísimas en otra, gracias. ¿No? Sí, yo encantado. Material de este bueno que traes. Sí, me han quedado cosas en el tintero. Sí, así se han que... quedado unas cuantas. Sí. Hostia, lo estoy viendo ahora, me cago en ti. Y los CD con Fler. Sí, tío. Bueno, pero no se puede tener todo. Eso es verdad. Así que nada más. Emplazaros a la semana que viene, que ahora mismo no recuerdo qué voy a tener. Da igual, ya algo habrá. Y yo emplazaros al concierto. Ahí queda dicho, es el 16 de diciembre. Vamos. Nos vamos con La Novia Zombie de Cuernos de Chivo. Pasadlo bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Lovato sea nuestro Señor Jesucristo.